Buenas noches, habla Anaí Morín para una colaboración de El Hijo del Ajolote en este espacio que el día de hoy podemos bautizar como el espacio de la Ajolota. Y bueno, pues en este espacio pretendo rescatar el pensamiento de muchas mujeres que han escrito sobre el socialismo o han sido precursoras de este pensamiento marxista, como es el caso de Flora Tristán. A Flora Tristán la recordamos la semana pasada con su colaboración en en el pensamiento de la Unión Obrera con la frase de proletarios del mundo unidos. Y bueno, pues es esta misma Flora Tristán, una socialista utópica, de la cual algunos de sus episodios de su vida los contamos en el episodio pasado. Bueno, pues tiene una percepción, una reflexión y observaciones que ella hizo en otro libro que se llama Paseos en Londres, en donde ella, además de toda la miseria de los obreros, toda esta lucha de clases, toda esta desigualdad social que ella percibió en su viaje en Londres, además de eso, tiene un episodio en donde rescata esta presencia de las mujeres públicas, doliéndose muchísimo de incluso la miseria que tienen y que comparten con la clase trabajadora, con los irlandeses, con los prisioneros, incluso en estas épocas de principios del siglo XIX. Y bueno, pues una de las cosas que se le achaca a el socialismo utópico es de que no es, bueno, pues no llega a ser científico, que llega nada más al nivel moral, y es cierto, en ella, cuando habla de este tema sobre las mujeres públicas, ella no llega a, bueno, si se queda en la reflexión de que, bueno, pues es la sociedad y es la moral que tiene esta familia capitalista, no lo dice así, pero pues más o menos ya sabemos a lo que se refiere, en donde son los hijos mayores los que heredan, las mujeres tienen que dar dotes para lograr un buen matrimonio, y esta se la suministra la misma familia, el padre o la hija. Cuando falta el padre, pues digo, el padre o la madre o de la herencia familiar, pues se saca esta dote, o se sacaba esta dote y se le entregaba al marido para que hiciera uso de ella y la acrecentara. Sin embargo, podemos casi predecir que no siempre sucedía como lo planeaban, ¿no? No hay maridos perfectos. El marido de Flora Tristán, pues recibió una poca dote, y lo que pues ella se casó casi por un matrimonio arreglado, y bueno, pues casi no sobrevive al matrimonio debido a las golpizas que le propinaba el hombre, ¿no? Y también es algo que ella va a incluir en este análisis todavía, ¿no? En este análisis de que bueno, pues es que estas mujeres que comparten este sufrimiento con los obreros, incluso van más allá del sufrimiento, porque ellas tienen que vender casi su dignidad en esta actividad, y que bueno, pues han tenido han caído en la deshonra de sus familias y en la deshonra social, y han caído casi en este estado de proscripción, ¿no? Y no nada más las mujeres a las que pues les va mal con el marido o pierden a sus familiares varones, sino las mujeres, por ejemplo, nos habla ella de las mujeres que se embarazan y son abandonadas, las mujeres que tienen agresiones sexuales dentro de su familia, tienen que guardar secretos dentro de su familia, y que al final cuando salen embarazadas, a partir de esto, pues se les bota a la calle por deshonrar el honor de la familia. Entonces, muchas de ellas, el hambre y esta miseria de estos cambios de vida, pues las orillan a optar por el oficio de mujeres públicas. Bueno, así hace referencia Flora Tristán a la prostitución. Pero también hay otras situaciones, y es que a partir de de la demanda y a partir de las condiciones del capitalismo, no solamente las mujeres que tienen estas circunstancias son las que optan por sobrevivir de esta manera, sino otras que son raptadas, incluso niñas de 12, 13 años que son raptadas, sustraídas de sus actividades pues diarias, comunes, y que son obligadas a ejercer esta prostitución, y con todas las desventajas que puedes tener, tanto de salud como las vejaciones, las torturas, pues tener toda esta situación de rechazo social, de que bueno, pues incluso si tu familia en esta época, si te encontraban, pues en realidad pues ahora sí que como que ya eras mujer pública, pues ya no podías ni regresar a tu casa, ¿no? Y ella nos dice, o sea, cito: la profunda corrupción de las clases ricas, los altos precios que pagan, protegen y fomentan este infame comercio. Talbot dice: en los serrallos del West End, las esclavas de las nuevas importaciones se pagan en 20 libras esterlinas. Y si se reflexiona en el lujo de esas casas, en la enormidad de sus gastos, en los gastos del viaje de sus agentes, se concebirá que ese precio no es exagerado. Cuando esas jóvenes conocidas por los concurrentes asiduos no excitan más su capricho, se las pasan a un establecimiento de segundo orden, y al cabo de un año o 18 meses, las desgraciadas mueren en algún hospital o son abandonadas a su suerte en las calles. La demanda de estas muchachas es tan considerable que por todas partes las redes son echadas para atraparlas y sorprenderlas en falta por aquellos que las vigilan. Las mujeres, dice M. Ryan, acechan en las agencias de los coches públicos a las jóvenes que vienen a Londres para colocarse y les ofrecen un alojamiento. Otras se presentan a las casas de trabajo y en los hospicios bajo el pretexto de alquilar sirvientas y obtienen a menudo que se les confíe las muchachas. Esas mujeres están bien vestidas y se imponen por su tono. En los mercados mantienen conversación con las muchachas en las tiendas, frecuentan los establecimientos de moda y todos los talleres de mujeres, atrayendo a sus casas por mil astucias a las jóvenes aprendices. Aquellos que las emplean las hacen viajar y van hasta 80 millas de Londres en busca de víctimas. Cierro cita. Y justamente en México, o sea, ya haciendo los paralelismos correspondientes, sabemos que hay muchos años de diferencia. Sabemos que las condiciones de las mujeres, gracias al socialismo y a las luchas también sindicales, a partir del siglo XX también han cambiado mucho. Las mujeres ya tienen acceso a administrar los bienes monetarios, a heredar sin necesidad de tener un hombre o marido o padre, hermano, que sea como un tutor de ellas y que les dé este permiso. Ellas, las mujeres, ya tenemos estos derechos ganados por el socialismo, repito, pero todavía no salvamos esta situación de este comercio que genera el capitalismo a partir de también una represión sexual que en el que se funda y que otros textos como el de Engels, El origen de la propiedad privada, de la familia, la propiedad privada y el Estado, como el de Reich, el origen de la moral sexual, como el de hay otros más, pero tienden a decirnos cómo funciona una sociedad patriarcal a partir de la represión sexual, y que esta represión sexual da origen a la familia capitalista, esta familia nuclear que es en principio monógama y que respeta una línea de herencia patrilineal, y que esto fundamenta la familia moderna que tiene todas estas características violentas a partir de que no hay esta libertad sexual que es requerida por los seres humanos. Entonces, Flora Tristán ya está cayendo en muchas, en el negocio que significa vender ese tipo de mercancía, porque se convierte en una mercancía. El cuerpo de la mujer se convierte en una mercancía, se le cosifica en el capitalismo. El capitalismo es más dañino para mujeres y niños, personas vulnerables, hay personas de avanzada edad, ¿no? Y en este caso, las mujeres tienen una particularidad en este nivel de explotación capitalista, en el que incluso ellas mismas, su cuerpo, su sexualidad, esta cosa tan íntima, puede ser explotada, ¿no? Entonces, reflexionar que también en México hay episodios, ¿no? O sea, tenemos ejemplos innumerables de trata de blancas que actualmente se han apoderado de varios lugares, ¿no? Como en pueblos de Tlaxcala, las víctimas de ahora llamados feminicidios, que son también crímenes sexuales, no precisamente por ejercer la prostitución, sino está bien arraigado con este tipo de moral burguesa que se expresa en la violencia contra las mujeres, y es la violencia sexual la que predomina, ¿no? Como en Ciudad Juárez, ¿no? Las muertas de Juárez. También en esta lucha de clases, en donde pues ellas, al ser trabajadoras, obreras en las maquiladoras, pues se ven son vistas por las personas más más ricas que ellas, ¿no? Y que son tomadas a la fuerza. Estas personas que tienen estos negocios redituables de la trata de blancas, que desaparecen a chicas en todo el mundo, ¿no? No nada más en México, ¿no? En México tenemos casos emblemáticos como las Poquianchis, ¿no? O sea, que incluso hay hasta una película muy escatológica de cómo era la realidad que vivieron ellas, ¿no? De vejaciones, de explotación, y que pues hoy en día se reproduce, y es un problema que incluso nuestros representantes, nuestro presidente, pues ha tenido que poner ahora sí que especial énfasis en esto, ¿no? Y que además se ha vuelto también en un reclamo importante dentro de los ciudadanos, de la comunidad en general, ¿no? Y que, pues en el Estado capitalista, tiene unas bases tan arraigadas que por más que se haga, la realidad es de que no, nunca se va a acabar con esto, ¿no? O sea, porque si se acaba, porque las principales como fuentes o propuestas como para exterminar este problema es pues reformar el sistema judicial, ¿no? El sistema penal. O sea, tenemos una Suprema Corte de Justicia que es corrupta todavía, que libera a las personas que han cometido delitos, y entre más, ahora sí que entre más pueden pagarles a los jueces y magistrados, pues ya salieron, ya tienen su libertad casi asegurada, ¿no? Comprada. Y personas que no tienen no tienen dinero, pues, para pagar la justicia por crímenes menos, ahora sí que por robar un gansito, ¿no? Que no hicieron casi mal, otro mal, mayor, pues son encarcelados varios años, ¿no? Y a veces sin una sin que un juez les haya determinado la sentencia de vida. También hay mucha complicidad, ¿no? Se minimiza, por ejemplo, los casos de acoso, por ejemplo, hay personas, ¿no? que bueno, sí, afuera sí reconocen estas vejaciones contra las mujeres, pero en su casa tienen a una mujer, o su madre, o sus hermanas, al que son víctimas de esa persona, ¿no? Y que pues no se reconoce este trabajo, ¿no? Entonces hay mucha ahora sí que muchísimo trabajo para la sensibilización de este tema. Es ahora sí que un tema bien importante, pero también un tema que se agarra con fines políticos, ¿no? O sea, este tema tiene un doble filo. O sea, es un tema necesario, es un tema que las socialistas tenemos que abordar, pero que no tenemos tampoco que utilizarlo en contra de nuestra misma clase, ¿no? Porque hay este feminismo que se impone a todas las demás realidades sociales y que no avanza en conjunto con una revolución y con una reflexión en contra del capitalismo, que es el verdadero ogro aquí, ¿no? Que es el verdadero tirano. Porque por más que un gobierno capitalista avance en estas cosas, no va a erradicar de fondo la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres la tenemos que acabar junto con el capitalismo para tener una verdadera emancipación. Y justamente creo que el tema con Flora Tristán, una de las primeras pensadoras socialistas, pues se introduce en este espacio que va a estar dedicado a la reflexión del socialismo sobre la cuestión de las mujeres. Yo en mi personal punto de vista, yo no me asumo feminista, yo soy socialista, y desde mi perspectiva, bueno, voy a poner ahora sí que algunos temas que me parecen pertinentes, que se tienen que seguir discutiendo. A veces son las mismas los mismos temas que abordan desde el feminismo, pero en el feminismo lo abordan como si fuera una lucha de géneros. no estamos en una lucha de géneros, estamos en una lucha de clases. Y si no se entiende de principio que esta lucha de clases, esta violencia estructural viene tiene un fondo muy arraigado en la forma de cómo vivimos, la forma de cómo nos organizamos, la forma de nuestras relaciones sociales, pues no vamos a comprender cómo tenemos que erradicarlo. Entonces, mi propuesta es el análisis científico de todos estos temas. Espero que les guste y, bueno, pues van a ser temas a veces demasiado crudos. Es necesario ponerlos en la discusión y que pues se puedan hacer también una perspectiva personal, una reflexión personal, y sobre todo en vistas no nada más de hacer análisis científico, sino de cambiar nuestra realidad y ayudar a la clase trabajadora y a la emancipación de la mujer. Gracias y nos vemos la siguiente semana en este espacio recién bautizado, que es el espacio de la Jolota. Nos vemos y a la próxima. Bye.